Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Fuego sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. Desde Argentina vamos a escuchar al cantante, compositor y productor discográfico Andrés Calamaro. Él a lo largo de su carrera ha pertenecido a bandas como Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez, teniendo también una destacada carrera como solista. Andrés Calamaro junto a Residente Calle 13 con el tema Insoportablemente Cruel. Queda todavía mucha tela que cortar. Y en el calendario una X roja me recuerda el día en que me dejaste de contestar. Va a ser insoportablemente cruel. Frente a los instantes que perdimos y detrás de los retratos que envejecen por nosotros dos, siempre van perdiendo los motivos para despertarme cada día. Así fue que cerré los ojos. Alguna vez creí que cuando todo se termina es como uno lo imagina y nada más. Va a ser insoportablemente cruel. Oye, ¿qué pasó, mi amor? Va a ser insoportablemente cruel. Mírame, escucha esto. Te voy a hacer creer que eres importante. Por eso le escribo este tema a tus implantes. No me vas a poder hablar ni siquiera en pantomima. Con estas rimas voy a pudrirte la autoestima. Tu única ideología va a ser la melancolía. Hoy vas a llorar más que la Virgen María. Voy a ser cruel durante todo el día. Cruel como hacerte una cirugía en el corazón a sangre fría. Cruel como violar a un incapacitado. Cruel como vender órganos de niños en un supermercado. Eres como el veneno que te inyecta con dientes y alfiler. Por debajo de la piel una serpiente de cascabel. Ojalá que te dé duro la vida. Que te dé duro como caer del cielo al suelo sin paracaídas. Eres un pedazo de masa que suda grasa de cerdo. Tú no sirves ni para un mal recuerdo. Tú eres el desaire forrado con pellejo. Cuando te miras al espejo, no se ve tu reflejo. El corazón tú lo tienes, quién sabe dónde. Por eso, cuando miras al cielo, las estrellas se esconden. Oye, va a ser insoportablemente cruel. Va a ser insoportablemente cruel. Y si soy diferente, o fue que recién te diste cuenta que siempre fui igual. Un descuido, estar distraído le sucede a cualquier mortal. Uno va a ser insoportablemente cruel. Tu gallina pa' ti va a ser insoportablemente cruel. Tu gallina pa' ti va a ser insoportablemente cruel. Tu gallina pa' ti va a ser insoportablemente cruel. Dura China pa' ti. ¿Para quién? Tortura China pa' ti. ahora? ¿Estás llorando ahora? Desde Colombia escuchemos al cantante y compositor Andrés Cepeda. Él comenzó su carrera universitaria como la voz principal de Poligamia, que es un grupo de rock latino pop que fundó con algunos amigos de la adolescencia y que tuvo éxito en la década de 1990. Después que esta banda Poligamia fuera disuelta, Cepeda continuó con su carrera musical como solista, intentando encontrar éxito en diversos géneros musicales, tales como el bolero y la balada, entre otros géneros románticos. Andrés Cepeda con el tema Me Voy. Todo lo que te di, me voy dejando la vida aquí, me voy llorando en calma, me voy, estoy borracho y voy a decir que nunca pude ser lo que fui, que estoy pagando un karma. Canción fue el amor que nunca hicimos. Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma cuando yo te la regalaba. Fue el amor que nunca hicimos. Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma cuando yo te la regalaba. Fito Páez es un compositor, cantautor y pianista argentino, integrante de la llamada Trova Rosarina, y es uno de los más importantes, exponentes del rock argentino. Además ha incursionado como cineasta y guionista. Con más de 30 años de trayectoria solista, su obra musical está compuesta por 20 álbumes de estudio, un maxi single, 4 álbumes en directo, 3 DVDs y 12 álbumes recopilatorios con numerosas colaboraciones junto a destacados artistas internacionales. Luego de una primera etapa underground aclamada por la crítica y sus seguidores más fieles, el artista logra su definitiva proyección internacional a principios de los años 90, cuando publicó los álbumes El Amor Después del Amor del 92 y Circo Beat del 94, que se convirtieron en grandes éxitos comerciales, vendiendo entre ambos más de 1 millón de copias. Fito Páez con Mariposa Tecnicolor. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. Desde Chile escuchemos a la banda de rock Los Prisioneros. Esta es considerada como una de las agrupaciones más influyentes e importantes de su país. Además, es referida frecuentemente por diversos medios a nivel mundial y por la sociedad en general como una de las agrupaciones de rock más importantes e influyentes de Latinoamérica. Formada en la comuna de San Miguel, en la ciudad de Santiago de Chile, en 1979, estuvo integrada inicialmente por Jorge González en la voz y el bajo, Claudio Narea en la guitarra y coros y Miguel Tapia en la batería y coros. Los Prisioneros con el tema Corazones Rojos. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. mil insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor, porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta, y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey, nosotros compramos, ganamos batallas, hey, y también marchamos, hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes, hey, mujer. Manos tarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también eres hombre. Funk es un dúo de música electrónica formado por los músicos franceses Guy Manuel de Homme Christ y Thomas Bachelter. Este dúo Daft Punk alcanzó gran popularidad en el estilo house a finales de la década de los 90 en Francia y continuó con su éxito en los años siguientes utilizando un estilo synth pop. El dúo también es acreditado por la producción de canciones que se consideran esenciales en el estilo French House. Desde 1996 hasta el 2008, su representante fue Pedro Winter, el jefe de Ed Banger Records. A principios de la carrera del grupo, los miembros de la banda estaban influidos por otras como The Beach Boys y The Rolling Stones. Bad Gandler y Homme Christ se encontraban originalmente en una banda llamada Darling, que se disolvió y después de un corto periodo de tiempo, permitiendo a los dos experimentar con música por su cuenta en este dúo. Escuchemos a Daft Punk con el popular tema Get Lucky. Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We've come too far to give up who we are. So land, break the lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. De Brasil escuchemos a Marcelo con el tema Beleza. Luz acesa, que beleza. Hoje é dia da gente sair por aí curtir o verão. Com certeza, a natureza fez você assim tão linda. Vem menina pra gostar de mim. Hoje o sol levantou bem mais cedo, só pra ver você sair pro dia clarear. Na alegria maior, trouxe um buquê de flor, na esperança de um dia ganhar teu amor. Ganhar, ganhar, ganhar, ganhar teu amor. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá agora depois. Que beleza, que beleza, que beleza. Assim tão linda, vem menina pra gostar de mim. Que beleza, que beleza. Fez você assim tão linda, vem menina pra gostar de mim. Água azul, litoral de Amaralina. O mar preparou de coxa e cola pra você. Toque tambor, birimbau, pisando em balaê. Tô lhe esperando na descida da ladeira. Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, meu amor. Canta, canta, canta, canta, canta agora ou depois. Que beleza, que beleza, que beleza. Hoje é dia da gente sair por aí curtir o verão. Que beleza, que beleza. Hoje é dia da gente sair por aí curtir o verão. Que beleza, que beleza. Fez você assim tão linda, vem menina pra gostar de mim. Que beleza, que beleza.

Luis Miguel González Bosé, más conocido como Miguel Bosé, es un cantante y actor español que ha vendido más de 14 millones de copias en todo el mundo a lo largo de su carrera. Él es muy popular tanto en España como en Italia y América Latina. Nos trae el tema Estuve a punto de. Estuve a punto de, a casi casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara, para siempre a darme al pie de la perra de tu cama. Estuve a punto de romperme hueso, a punto estuve de lo que se dice muerto. Estuve a esto de colgar mi vida en un ay, solo a esto. Nadie que ver, nada tiene que ver el miedo. Sencillamente fue que sentí la soga al cuello. Corté con peligro y di un tajonero a tiempo. Al filo a esto de colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto. Ay, ay, por un beso. Nada tiene que ver, nada tiene que ver mi pelo. Tu boca dulce dura que nos divide el cielo. En dos mortalidades, vida, locura y verso. Y a esto de me dije stop, colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto. Ay, ay, por un beso. Estuve a esto, casi casi nada, por culpa esto de la perra de tu cama. A punto ya esto de liarla bien liada, a esto estuve de colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto. Palma de Vampiros es una banda de rock argentina y fue iniciada en septiembre de 1990 en Rosario por Mario Pájaro Gómez, Gerardo Pugliani y Jorge Rizzo. Vilma Palma de Vampiros inició sus actividades como banda dando presentaciones en distintos clubes nocturnos de la ciudad de Rosario. Su nombre fue tomado de un graffiti que habían escrito los empleados echados de una mueblería sobre las persianas metálicas de las ventanas contra la gerenta de la empresa, Vilma Palma e Hijos Vampiros de los Obreros Revolución Obrera. Con el paso de los años, ese graffiti se fue borrando y quedó Vilma Palma y Vampiros. Ese nombre lo utilizaba un amigo de ellos para hacer shows en la ciudad de Rosario. Como la banda necesitaba un nombre, Jorge Rizzo se acordó de esta historia y el nombre que utilizaba su amigo para esos shows, entonces decidirían llamarse así, Vilma Palma y Vampiros. Los escuchamos con el tema Me Vuelvo Loco por Vos. Thank you. La banda Espuela de Oro es originaria de Zapotlanejo, Jalisco, y nace en 1997 con la integración de 16 talentosos músicos y una gran voz. Por sus propios medios y con el apoyo del señor Héctor Álvarez de las Industrias Espuela de Oro S.A., logran hacer arreglos a 7 temas musicales en los que imprimieron su sello característico e innovador con el estilo de tecnobanda. En 1997 comienzan la producción de su primer material discográfico y el éxito no se hizo esperar. Más no pudo y Un Ángel se colocaron en los primeros lugares de popularidad en todo México y siguieron la misma línea con temas como Junto a ti, Cómo olvidar y Tonta ironía de su segundo disco. Sus siguientes producciones se colocaron con gran aceptación en el gusto de la gente. Otros de ellos fueron Prometo quererte, A manos llenas, Me pasas un chin chun chan, La del talón, El abejorro, entre otros. En su corta trayectoria han tenido la fortuna de participar en eventos importantes y son el único grupo en su género presente. Los integrantes de la banda Espuela de Oro también se han identificado por el show que ofrecen en sus presentaciones, haciendo una combinación de buena música y baile que ponen a todos los presentes a bailar y gozar. Vamos a escuchar a Espuela de Oro con un cover del grupo Molotov, Dame el Poder. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz y cambiar el gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder so I can come around tu poder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder so I can come around tu poder. ¡Hey! Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrón! Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más, jalamos más parejo. Porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Ese pan de nuestra gente. Dame todo el power para que peleemos en la madre. Gimme todo el poder so I can come around tu poder. Dame todo el power para que peleemos en la madre. Gimme todo el poder so I can come around tu poder. Y así concluimos un programa más de Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Fue un gusto que hayan compartido con nosotros esta emisión y se despide de ustedes Daniel Castellanos y Julia Lozada. Que tengan una linda tarde. Sagrado, el sonido en el origen del cosmos.